Eso así, alegría, alegría, alegría, corridito. ¡Ja! La otra tarde invité a Carlito el tartamudo a tomar el barcito un chocolate con churros. Al tomar el primer trago de apurado se quemó, con los ojos lagrimeando de esta manera exclamó: está muy ca, muy caca, muy caliente el chocolate. Está quepe, está quepe, está quepe hasta los dientes. Por tu cul, por tu cul, por tu culpa me quemé. Nunca vuelvas a invitarme porque no te aceptaré. Uy, qué está caliente, pibe. Eso. Corridito, corridito, pa' que sufra el sapito. Eso, sí, siguiendo el pasito. Corridito, corridito, eso así. Más movidito, más movidito. ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué está caliente? La otra tarde invité a Carlito el tartamudo a tomar en el barcito un chocolate con churros. Al tomar el primer trago de apurado se quemó, con los ojos lagrimeando de esta manera exclamó: está muy ca, muy caca, muy caliente el chocolate. Está quepe, está quepe, está quepe hasta los dientes. Por tu cul, por tu cul, por tu culpa me quemé. Nunca vuelvas a invitarme porque no te aceptaré. Uy, que está caliente, pibe. Uy.